Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. El próximo viernes comienza una nueva edición, y no será una más, del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Y en este espacio le dedicamos al séptimo arte con Rodrigo Argain las palabras, los conceptos, las reflexiones. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal, Sebastián? Comienza el viernes 30 de octubre el 30º Festival de Cine de Mar del Plata, de clase A. Y promete muchísimo, en sorpresas, en calidad artística, en calidad cinematográfica y en muchas otras actividades especiales que después ya vamos a estar comentando. Estamos hablando de que el festival trae tres personalidades como invitados de lujo, que creo que es lo primero que hay que mencionar, que ya voy a pasar a contarte quiénes son. Y también vamos a hablar ahora de las 17 películas argentinas que están en la competencia, tanto en la competencia internacional, en la competencia latinoamericana y en la competencia argentina. Si recordamos lo que hablamos la semana pasada con Miguel Monforte, él nos contaba esta distribución que hay. Y tenemos tres películas importantísimas compitiendo entre las 12 que van en la competencia internacional por el Astor de Oro, el mayor premio que tiene este festival, el mayor galardón. Es importante también destacar que el festival todavía no se sabe bien, por lo menos no está en la página publicado, a qué hora va a ser la primera proyección. Lo que sí se sabe es cuál es la película que va a ser la primera proyección, y es Tres recuerdos de mi juventud. Esa película es de Arnaud Desplechin, es un director francés que ya tiene alrededor de 11 o 12 películas en su haber, y es uno de los invitados de lujo que hará presencia en este Festival de Cine de Mar del Plata, junto a Atom Egoyan, que es un director egipcio de origen armenio que reside en Canadá, ¿no? Y que va a venir con una película llamada Remember. Es un director que aborda mucho las temáticas de la soledad, la alienación, y siempre sus personajes se ven afectados por la tecnología, la burocracia, el poder, entre otras cosas. Esta película también promete por la cantidad de premios que ha recibido este director, que ya tiene alrededor de 39 o 40 producciones en su carrera, y este es el largometraje número 14 que trae, y lo trae a presentarlo aquí al Festival de Cine Marplatense. También es importante, como nos contaba Miguel Monforte, que las películas que están participando en la competencia son películas que no se estrenaron en ningún lado, que están solo acá. Es una condición del Festival Internacional de Clase A en general, ¿no? Claro, por ejemplo, Pablo Trapero, que participó del Festival de Cannes en Francia, no puede participar, por ejemplo, de este festival, ningún otro de clase A, porque ya participó en uno. Es una de las condiciones. Claro. La bomba y el invitado tal vez más importante es Johnny To. Es un director de Hong Kong, una eminencia del cine oriental y sobre todo de acción, ¿no? Esta cuestión pochoclera que los orientales tienen, la tienen tan clara. Es tan entretenido ver una película de acción de Japón, de China, de Corea, y en este caso este director de Hong Kong dirigió 64 producciones entre miniseries, series, programas de televisión, largometrajes y cortometrajes. Es como un artesano de las películas de tríadas, de mafiosos y de acción de Oriente. En este caso, él viene con una adaptación en musical, indagando sobre el género del musical, con una adaptación de la obra Diseño para Vivir, de Sylvia Chang. Esto es muy interesante también porque son tres personas, Johnny To, Atom Egoyan y Arnaud Desplechin, que son los tres invitados de lujo que tiene este Festival de Cine número 30. Y que tanto para mí como para la mayoría de los marplatenses son ignotos desconocidos. Pero claro que sí. Pero lo debe conocer Diego Menegás y lo debe conocer Miguel Monforte y claro tantos sí. otros por supuesto. Especialistas de hecho, de cine de hecho que una aquí. Recomendación y Omar Magrini también. Por supuesto, Omar me dijo no te pierdas a Johnny To, me lo dijo así. Y la otra cosa importante que creo que a todos nos interesa ver, el desarrollo de las películas argentinas también. Así bien hay películas de todas partes del mundo, y son todas películas de primerísimo nivel. Uno le interesa también las películas argentinas y el desempeño que estas tengan en la competencia y en las distintas categorías que tiene el festival. Hay una que a mí me interesa más que todas las demás. Hay una que te interesa mucho más que las demás. ¿Qué vendría sí. a ser? Por ejemplo, Kryptonita de Nicanor Loretti. ¿Cómo adivinaste? Porque, no, qué sé yo, no sé. Es no fue historia, magia. Es una historia muy loca que digo, ¿cómo llevar al cine una historia como esta? Claro. Kryptonita es una película de Nicanor Loretti, un director que nos tiene acostumbrados a un cine muy bizarro, y que viene en este caso con una adaptación de la novela de Leonardo Oyola. La novela se llama Kryptonita porque... Pará, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no te lo cuenta uno de los actores? Dale. Pablo Pinto, te Dale. Cuenta de qué va esta película. Bueno, sí, Kryptonita es genial. Es genial, esa es la palabra. Es un cómics de Leonardo Oyola, es un escritor argentino que se dedicó a escribir un libro que se trata de superhéroes, pero del conurbano bonaerense, ¿no? O sea que tenemos al Superman nacido, que cae, en vez de caer en Nueva York, en Estados Unidos, cae en, creo que por Berazategui, en un lado de esos, y bueno, es el Superman argentino. Atrás del Superman argentino está Batman, está el Guasón, hay varios personajes, y bueno, yo soy uno de los personajes que es el malo, vendría a ser, entre comillas, de la escena, de la película. Soy un policía, cabeza de tortuga, que pelea contra los superhéroes estos. Así que sí, la película es genial, el director es Nicanor Loretti, que es el director que hizo Socios por Accidente 1 y 2, y apostamos a eso porque creo que va a ser una película que se las va a traer. Imagínense esos superhéroes caídos aquí en Argentina, no. Y te tiro una bomba que creo que va a ser una de las grandes atracciones, sobre todo para las personas que quieren ir a disfrutar de una película que está orientada desde el entretenimiento, pero también desde una fuerte crítica y un análisis y sobre el distintas situaciones de la problemática, sobre todo, bueno, de la cárcel, del conurbano bonaerense y muchas otras cuestiones que tienen que ver con la policía, la corrupción. Una bomba interesantísima que puede ser un poquito de pimienta para que esta película interese más que otras. El Guasón está interpretado por Diego Capusotto. Wow. El famoso Peter Capusotto va a estar interpretando a uno de los villanos más amados del cine de historietas y de las historietas en sí misma. ¿Y Batman? Yo te tiraría que es un Pablo Rago, por ejemplo. ¿Te gusta? Qué lindo. Por ejemplo, a Pablo Rago haciendo Batman. No, bueno, por ver esa película, te juro. Kryptonita es una de las películas que compiten en la competencia argentina. Bien. Junto a otras que son muy interesantes. Entre ellas, Camino a la Paz, de Francisco Barone. Es un director porteño y esta producción es una coproducción, en realidad, entre Argentina, Holanda, Alemania y Qatar. Y que está... protagonizada por Rodrigo de la Serna, Elisa Carricajo y Ernesto Suárez. Es una película que cuenta la historia de un hombre que, amando a Box Day y a su Peugeot 505, decide juntar plata para hacerse remisero. Y un señor que le pide que lo lleve hasta Bolivia, bueno, finalmente entre un par de discusiones termina aceptando de llevarlo. Y imagínate en este periplo la cantidad de cosas que pueden ocurrir desde Buenos Aires a Bolivia. Esta es una de las películas también muy interesantes que tiene la competencia argentina para ir a ver. Todas son interesantes, por supuesto. Otra, por ejemplo, muy interesante es una coproducción entre Argentina y Corea del Sur, El Movimiento, de Benjamín Nayat, que es Pablo Cedrón, encarna un líder de un grupo fanático sanguinario de 1830. Esto es muy interesante porque es una perspectiva distinta de un segmento de la historia argentina también. Ya las que yo recomiendo sin ningún reparo son las que entran en competencia latinoamericana, por ejemplo... Lo que nunca nos dijimos, es de Sebastián Sánchez Amunateguin. Es un director chileno, una coproducción de Argentina y México, y está protagonizada por Flavia Tencio, por Ana María Picchio, que es aquella que conocemos por muchas novelas de la tarde y demás, es una actriz argentina, y se desarrolla en Mendoza. Otra interesantísima opción que tuvo, que fue muy bien recibida en otros festivales, por ejemplo en el de Hamburgo, es la de Raúl Perrone. Uh-huh. Es Samurai, se llama la película, este hombre de Ituzaingó, que ya viene en distintas producciones innovando y mostrando toda su creatividad. Y cómo funcionan casi todas las cosas de Fernando Salem. Fernando Salem es uno de los guionistas, o el gran guionista, de Mentira la Verdad, aquel programa de Darío Stanriver que es tan interesante, y también de las aventuras de Samba y aquellos dibujitos para chicos que pasan en Pacapaca y en el Canal 7. Es una de las películas que a mí particularmente me interesan más. ¿Cómo funcionan las cosas se llama? ¿Cómo funcionan casi todas las cosas? Ah, casi todas. Esa es una interesante opción también dentro de la competencia latinoamericana. Y ya en lo que es competencia internacional, que va por el Astor de Oro, Eva no duerme, de Pablo Agüero. Es una producción entre Francia y España, interpretada por Gael García Bernal, por Imanol Arias, por Sofía Brito, Daniel Fanejo, que cuenta el oscuro y largo peregrinaje, si se quiere, de el cuerpo de Eva Duarte de Perón, una vez que, por supuesto, ya había muerto, y el retorno a Argentina. También lo que en el festival dicen de esta película es que es un relato valiente, sin golpes bajos ni extremismo político. Una producción que se mete en un lado muy oscuro y en un lugar y en un tiempo muy oscuro de la historia argentina. La Luz Incidente es otra de las películas que participa en esta competencia internacional. Es el tercer largometraje del director Ariel Rotter. Hizo una producción entre Uruguay, Argentina y Francia, y está protagonizada por Erika Rivas, y la estética es un film noir, no un film como de los de mafiosos del año 40, con esos vestidos largos, con collares de perlas, hombres con sombrero y traje, y se mete en la temática de la soledad, de esta luz de estar acompañado y esta penumbra en la que uno entra cuando esa compañía deja de estar, y cómo uno va visualizando al final de a poco empezando a encontrar esa luz. Y es muy interesante lo que propone esta película, y la actuación de Erika Rivas promete muchísimo, sacando el papel de María Elena Fuseneco que conocemos de Casados con Hijos o de Relatos Salvajes. Promete muchísimo esta película. Y la última es Mecánica Popular, de Alejandro Agresti, que es el director de El Sueño de Valentín, esa película protagonizada por Rodrigo Noya, que lo lanzara a ser el actor conocido que luego haría Hermanos y Detectives con Rodrigo de la Serna, dirigido por Damián Cifrón, y que se mete como en la temática de las editoriales, y un Mario Sabadilkner es el director de esta editorial, que desencantado con la sociedad, dice la página del Festival del Cine, el ritmo de la cultura y sus propias decisiones personales, Mario decide terminar con su vida. Sin embargo, como si el destino propusiera seguir jugando con ese personaje devastado, se encuentra con una joven escritora que amenaza con suicidarse si él no lee su novela. En un relato de una sola noche, inmerso en una editorial a media luz y con un empleado de seguridad interpretado maravillosamente por Patricio Contreras, se suscitará una historia digna de ser publicada. Otro actor que es importante destacar es Alejandro Aguada, uno de los actores también argentinos que ha participado de Los Simuladores, por ejemplo, interpretando a aquel detective que luego los buscaría en la segunda temporada, que también participó en muchísimas novelas. Estas son las películas argentinas que van a estar participando en competencia internacional, en competencia latinoamericana y en competencia argentina. ¿Todavía no se saben los horarios de las proyecciones? En la página de internet todavía no está la grilla completa. Sí están, por ejemplo, absolutamente todas las películas. Son alrededor de 400 films. Y es importante también destacar que en la página mardelplatafilmfest.com pueden también acceder a las acreditaciones y, por ejemplo, al precio de la entrada, que es 20 pesos, y para jubilados y estudiantes 15 pesos. Es un cuarto de lo que vale una entrada de cine muy barato. Comercial. Por el precio de una podemos ver 4 películas, y no del cine pochoclero y estos tanques norteamericanos invasivos, sino un poco de cine de autor, un poco de cine de arte, un poco de cine independiente, de productores independientes, algunos con presupuesto alto y otros con presupuesto muy bajo, y que igual, como decía Miguel Monforte, si la idea predomina, el presupuesto es lo de menos. Entonces esto era lo que me parece que está bueno destacarlo. La página es www.mardelplatafilmfest.com y pueden acceder en internet y ahí mirar toda la programación e incluso las actividades especiales, el inicio del festival, que como decíamos va a ser el próximo viernes. Claro, el próximo viernes 30 de octubre, y que promete muchísimo el 30º Festival de Mar del Plata. Por una semana, hasta el viernes 7 de noviembre, Mar del Plata se transforma. Somos todos cinéfilos, o por lo menos gran parte estamos esperando a ver cuándo empieza la venta de entradas para ir a ver algunos de estos filmes que realmente prometen mucho. Yo el viernes bajo la persiana, cerrado por cine, así como en cerrado el Mundial por cerrara por fútbol, esto cierro por cine, y me voy a internar en estas salas de la ciudad. También es interesante destacar que va a ser en todas las salas de cine de la ciudad, tanto las de Cinema Center como las nuevas del Paseo Alderey, como el Teatro Colón, Teatro Auditorium, Teatro Diagonal y el Museo Mar, también estará incluido entre todas las salas de cine que va a haber. Vamos a seguir la recomendación de Rodrigo y también de Paola Galano, que hace poquito escribió, después del domingo pasado: será un buen momento para encerrarse 7 días a ver cine y no pensar en otra cosa. Gracias, Rodrigo. Gracias a vos. Paseando con papá, papá. Paseando con papá. Hoy tú me has visto cruzar, dando el brazo a papá al salir de paseo. Paseando con papá, papá. Paseando con papá. Yo, aunque voy con papá, he podido observar. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.